Pues la verdad, este programa no tiene guionista, pero si lo tuviera seguramente, y además siguiera pues los cánones un poco del típico late night show, ¿no?, de la televisión, pues al programa de hoy le pondría un nombre que sería algo así como Artit Makers. Y es que el programa de hoy se va a salir un poco de lo normal, de lo habitual, en Ingravidez, en esta entrega semanal de una hora en los 40 principales, la noche de los domingos, a las 12, 11 en las Canarias. Por cierto, el saludo de Ramón Redondo, que os habla en nombre de todo el equipo del programa. Se sale de lo normal porque ya decíamos el otro día que habría sorpresa, pero esa sorpresa ha sido todavía mayor de lo que esperábamos. Y esta noche con nosotros en entrevista, única entrevista que han concedido en su estancia en Madrid, Artit Monkeys. Será en la segunda mitad del programa, cuando hablemos con Matt, el batería, y con Jamie, el guitarrista. En la primera mitad nos va a visitar, pues las cosas de la casualidad, Reverend and the Makers, el alter ego o el nombre de la banda de John McClure, que es quien en realidad va a estar con nosotros. Banda de Sheffield, amiga de los Artit Monkeys, que telonea los conciertos de Artit en la última gira, incluidos los dos que ha habido este fin de semana en nuestro país. En fin, que esto es una locura y que comenzamos una nueva entrega de Ingravidez. Gracias por estar ahí, bienvenidos. Mortgages and lecky bills, being comfortable and that nobody told her that she'd ever reach the stage where her husband bought her, or she lied about her age. He's compromising, at least he's got a job for life. Get born, get school, get job, get car, pay tax and find a wife. And on that note, the ain't gonna come too soon if you're not living on the edge. You take up too much room. I could have been a contender, I could have been a someone. Gotta be the right race, I'm feeling like no one. Could have been me in the papers, with money and the girls. I could have been the heavyweight champion of the world. At school he used to dream about being Bruce Lee. With the neat chops and a man at top, in all that great you see. And so he gave up on his black belt and first dan. As near as he got to China was a week in Kambasan. I could have been a contender, I could have been a someone. Gotta be the right race, I'm feeling like no one. Could have been me in the papers, money and the girls. I could have been the heavyweight champion of the world. I could have been a contender, could have been a someone. Everybody else, be like everybody else, just be like everybody else, be like everybody else, just be like everybody else, be like everybody else, just be like everybody else, be like everybody else. Pues la verdad es que sí, que el programa de hoy se presenta sumamente apasionante, sobre todo porque cambia la estructura de un programa habitual, como ya hemos anunciado ahora mismo. Este tema que hemos utilizado para abrir el show se llama Heavyweight Champion of the World. Es una canción que ya hemos escuchado en varias ocasiones. Es nuestra preferida, de Reverend and the Makers, la banda que ha abierto los conciertos de este fin de semana de los Arctic Monkeys en nuestro país. Y su padre prior, iba a decir, el reverendo jefe, está esta noche con nosotros. Estamos hablando con John McClure. Good night, how are you, John? Hola, Lama. Un placer que estés aquí con nosotros. In Madrid, the first time I've been to Madrid, so very excited. Pardon, no hablo bien español. I wish I could speak this to you in Spanish, but I'm very excited to be here, you know. It's a very nice place. Bueno, dice que al final voy a traducir yo porque que no soy tampoco muy bueno con el inglés, pero me apañaré. Dice que está contento de estar en Madrid y que no habla bien español, lógicamente, y que, bueno, le gusta el sitio. Please use simple answers, because my English is awful, you know. Of course, of course. Le digo que utilice respuestas sencillitas, que mi inglés es muy malo. Anoche estuviste pinchando, hiciste lo que tú llamas una reverend sound system. Yeah, in Madrid it was very good. The feeling of the night was very good. A party, you know, we get them up. Already we played in Manumission in Ibiza this year. Oh. And then now Madrid, so we're doing okay in Spain, you know, for the DJ. What kind of songs you play in your session? All kinds. Sly and the Family Stone, some funk, Song 2 by Blur, an Arctic Monkeys remix, Bob Marley. Dancing Zeus in the Latin remix? No. No. There's a remix of Bigger Boys and Stolen Sweethearts by a guy called Jake Bullitt, which has never been released. So the Spanish people, they'd never heard that before, so they liked that. Oh. You know? And also we played The Strokes and lots of funk from the 70s, you know. Si Mandy and Stop. Too many songs for my mind. Yeah. Dice que no es la primera vez que pincha, porque ya ha pinchado en el Manumission en Ibiza, y que le preguntó qué canciones pincha en sus sesiones. Nos ha hablado de Sly and the Family Stone, el Song 2 de Blur, un himno, un clásico. También nos ha hablado de Strokes. Y nos ha hablado de un remix de los Arctic Monkeys, que, claro, obviamente solo tiene él, porque para eso es amistad. You are the one and only DJ with this remix because of your friendship. Sí, yeah? Sí. but I know, I wrote in The Enemy that you share a flat with Alex in Sheffield. Sí. But your musical taste are not just the Arctic Monkeys. You like Manu Chao, you like Ojos de Brujo, and we have a drummer and also a percussionist in the band, so for us, Ojos de Brujo are very good, because they think about, you know, all Western music and British music always is a, you know, the 4-4 beat, but in Spanish music you have the 7, you know, the clave, so you think about the things in a different way. So for us from England to listen to the Ojos de Brujo is very, very good for the rhythm, you know. And Manu Chao is someone who tells the truth, you know, a lion, a leader. I love him. Ajá. Dice que, bueno, le he preguntado que comparte un piso con Alex de Arctic Monkeys en Sheffield, según he leído por ahí, y dice que es verdad. Y en la entrevista que leí, él afirmó que no solamente le gustan los Arctic Monkeys y el rock, sino que él está muy cerca también de Manu Chao y de Ojos de Brujo, otro tipo de bandas, ¿no? Más latinas. Dice que efectivamente, que le gustan mucho. Dice que le gusta mucho el ritmo que, por ejemplo, coge de canciones como Ojos de Brujo, porque es un ritmo distinto al 4x4 habitual de la música. Y en su banda, el batería y el percusionista usan a veces ese ritmo que es de siete tiempos, podríamos decir, ¿no? Y que siete compases, y que también Manu Chao le gusta mucho, porque es un león, un líder. Bueno, nos tocas algo, te has traído la guitarra. Yo en principio pensaba que ibas a venir con el iPod para pinchar, pero te has traído la guitarra. Would you like to play something for us? Yeah. Sí. Soy John from Reverend and the Makers. Esta canción se llama Politics on Pogo Sticks. You can't piss on my shoes and tell me it's raining. You can't censure me, should I start complaining? Pardon, no hablo bien español. With all their lying lips and backward flips, politics on pogo sticks. We don't wanna hear you dictate your prognosis. It's all a big subterfuge. managed to convince all the voters that you're not bouncing around trying to search for some common ground. How it really come to this, pot of tricks on pogo sticks. It's all just smoke and mirrors to dance another masquerade. Show business for ugly people, the runners in a one-horse race. We can't tie you down doing hopscotch for grown-ups. Binko with your trousers down, so why don't you own up? 'Cause all the members of parliament, they're neither use nor ornament. With their lying lips and backward flips, pot of tricks on pogo sticks. It's all quite cloak and dagger, clandestine escapades. And there'll only ever be one winner when you're running in a one-horse race. Are you capitalists or are you socialists doing your parlor tricks on pogo sticks? You're masochists that do it just for kicks, equipped with weaponry, you're all just hypocrites. So hey Bobby Marley, sing something good to me. Oh, nice, nice song. Buena canción. Esta, this is a new song from your repertory. Yeah, already from the second album, and I put the demos of the me playing the acoustic on the internet. So my record label, they fell out with me, you know, the Wall of Sound. They said they're going to throw the record, the gold disc into the River Thames because I stitched them up, they said. But I think it's rebel music, you know. People should hear the lyrics because they're political and I want people to hear them now, you know. Dice que efectivamente que estas canciones son nuevas, que las ha colgado en su web y que la compañía de discos se ha enfadado un poquito porque, claro, fastidia un poquito los planes de lanzamiento y tal. Pero bueno, la canción se llamaba Politics and... Politics on Pogo Sticks. Politics on Pogo Sticks. Pogo Sticks. O sea, ¿no? Políticos haciendo pogo en unos muelles de esos de saltar, ¿no? Because they always bounce around, Mr. Blair and Mr. Brown and Aznar. You know, they always change their stance and their situation, so they bounce around like on a pogo stick. Ajá. Bueno, que todos los políticos, Mr. Blair, Mr. Brown, los de su país, claro, danzan con estos aparatos saltando alrededor de... cambiando de opinión, ¿no? Alrededor sí. De las ideas. Ha sido este un buen año para ti, ¿no? Porque llevas tiempo en la música, tuviste otros proyectos, pero con Reverend and the Makers te decidiste a sacar el disco y has sacado varios singles que han sido éxito, ¿no? Ahora que llegamos a final de año lo cierras positivamente. Sí, a very good year, you know. I wanted to wait until the album was perfect and not be I was offered lots of money to do it in a different way, but I wanted to do it in integrity, you know, have integrity and to do it properly. So I feel very happy to have to done it on my terms, in my way, you know. Uh-huh. Dice que efectivamente que para él ha sido un buen año y que tardó en sacar el disco porque lo quería hacer de la manera adecuada, ¿no? Y por eso, aunque lleva tiempo la música, prefirió esperarse hasta que las cosas salieran como él quisiera que salieran. Tú eres un reverendo, you are a reverend. Perhaps, but I'm not a real reverend, you know, it's a nickname when I was a poet. So I'm not a man of God, but perhaps I just want to turn the people onto the truth, you know, because they don't know the truth so much because in the past, there was Bob Marley and John Lennon and, you know, Bob Dylan and The Clash. And now, no one to speak out. Maybe Manu Chao and a little few other people, but new artists, nobody. In the last 6 years, not one new artist, just me. Because they have not the show business, but the business show. They're scared of losing their money, you see. Ajá. Bueno, una respuesta compleja. Sin dejarme acabar la pregunta, ha dicho que él es un reverendo, pero que no es un hombre de Dios, que es un poco un nickname que tomó de cuando él era poeta. Y que, pues efectivamente, en los 6 últimos años en el mundo de la música, dice él, que no han surgido gente, figuras legendarias como en su día Bob Marley, como Bob Dylan, como John Lennon. Y él ha cogido un poco ese papel de ese nickname de de reverendo, de que alguien tiene que decir la verdad a la gente. ¿Un buen fiel durante tus conciertos está en la barra bebiendo cerveza o bailando? ¿The best follower in your gigs are drinking in the bar dancing with your songs? No, dancing, always dancing. You know? It's important to dance, and when you dance, you're free, so your mind is more open to the lyrics, you know? Bueno, dice que es importante bailar, que tiene que estar bailando y que cuando uno está bailando la mente se abre y entonces es cuando entran las letras y los mensajes. Bueno, te has traído la guitarra, ya que la has sacado de la funda, háganos el señor reverendo otra pieza. Another song for us? Sí. If you want, I will sell you a life story about a man who's at loggerheads with his past all the time. He's alive and living in purgatory. All he's doing is screwing in hotels and scooping up lots of wine. Now there was once a boy of life who lived upon a knife. He took his share of everywhere, but never took a wife. And he was born to live like a mercenary. Well, personally, I think that's fine if you're in the right mind. He was built by the 20th century. Now he's doing time in the back of his mind. You can hear him outside. You better run, rabbit, run. Run into the sun. Kick your heels in the killing fields. Run, rabbit, run. You're the son of a gun. He was born to live like a mercenary. Well, personally, I think that's fine if you're in the right mind. Well, esto era una versión. It's a cover. Yes, The Lars, you know. A very underrated band in... Do you know The Lars from Liverpool? I just know one song, There She Goes. There She Goes, yeah. Well, the album Son of a Gun is the first song from the album, and in the times of the, you know, in the ships when Spain and Britain had the big navies and the lots of ships, a son of a gun is someone who was illegitimate but born underneath the cannon on the ship. So they're a son of a gun underneath. Mm-hmm. Dice que es una canción de The Last, del único disco que sacaron, que son de Liverpool, y que esta canción, la canción se llama Son of a Gun, hijo de un cañón, digamos, y se llama así, según nos cuenta John, porque cuando las mujeres que iban en los barcos, hablamos de aquellos tiempos en los que España luchaba contra Inglaterra, y las armadas y tal, invencibles, pues los hijos eran legítimos, los escondían debajo de los barcos, y iban debajo un poco, en la parte de abajo, iban debajo de los cañones, y por eso se llama Son of a Gun. ¿Volverás a tocar, maybe in Benicassim? Very much. The drummer in our band was in a band called Hogboy. A few years ago, and they played at Benicassim, so we have the video, which looks very good, and also they have a pool backstage, so it would be very nice for me to play Benicassim, yeah. Dice que su batería tocaba en una banda llamada Hogboy, que ha tocado ya en Benicassim, y que han visto un video de la situación de Benicassim, de esa piscina del backstage, y que eso es irresistible. Also, I want to record the album in the next few months, in the whole of the album in Spanish. Sí, in España, so hopefully then the lyrics and the message shall get to the Spanish people too, you know. Nos cuenta John que también quiere grabar su primer álbum, este State of Things, que ha salido hace muy poquito en nuestro país, pero bueno, él es así, lo quiere volver a grabar entero en español para que el mensaje llegue a la gente. Good luck with your Spanish classes. It may take some time. And in a few minutes we are going to be with Matt and Jamie from Arctic Monkeys. Say hello. Just hello. Any other message? No. Hello, and Matt shot me in the face the other day with an air gun. So tell him I'm going to get him. Matt le dio con una pistola de aire en la cara. Supongo que jugueteando, porque la violencia no llegará a sus extremos, añado yo, y que cuando lo vuelva a ver se la va a ganar, ¿no? Thank you very much, John, for. Gracias, amigo. Un montón de y nos volveremos a ver. Me ofrezco a ayudarte con el álbum en español. Oh, gracias. Bye bye. Bye bye. voy a reconocer, se descentra un poquito con estos cambios en la tónica habitual del programa. Se va John McClure, el cabeza de Reverend and the Makers. Escuchábamos a Block Party con un remix que está incluido como tema oficial en la banda sonora del videojuego Need for Speed Pro Street, un videojuego que está dando mucho que hablar, que acaba de salir a la venta y que ha facilitado un importante premio para los oyentes de este programa que gustan de participar en los concursos. La semana que viene será el último día de concurso, porque es el último programa del año también. Luego nos tomaremos un pequeño receso navideño. No vamos a hacer este año programa especial Navidad, como hemos hecho otros años con canciones navideñas. Así que nada, lo dejaremos para otro año en que estemos con más espíritu de Santa Claus. Y lo que haremos la semana que viene será elegir un último ganador de una copia del juego de Need for Speed Pro Street para Xbox. Y entre los tres ganadores, el de la semana pasada, el que vamos a dar a continuación y el de la semana que viene, diremos también cuál es el elegido para llevarse la videoconsola, la Xbox serigrafiada con el logotipo de Ingravidez, pedazo regalo navideño para que nos guardes la ausencia estos días en que no vamos a estar, estas semanas en las que nos tomaremos vacaciones. Volveremos después de Reyes. Dejadme que eche un vistazo al calendario. Exactamente el día 13, el domingo 13 de enero será cuando retomemos Ingravidez. Bueno, cuento un día más cuál es el funcionamiento de este concurso y enseguida damos también el nombre del ganador de esta semana. Para participar es muy sencillo. Este se trata de un juego de velocidad a tope, lógicamente de velocidad, digamos, extrema, pero ya, bueno, sofisticada, ¿no? Porque uno se puede convertir en el rey de la ciudad con esos modelos un tanto sucios y humeantes que aparecen en el juego. Y por eso os pedimos el listado de tres canciones que os susciten velocidad, de tres canciones que las asociéis directamente a velocidad. Y lógicamente queremos saber también cuáles son las sensaciones que os producen esas canciones, el por qué las asociáis a momentos espídicos. Vamos con el mail ganador de esta semana. Lo elige directamente el equipo del programa, que se va leyendo semana a semana todos los mails recibidos. Ya dije el otro día que los mails que se han recibido en semanas anteriores, pero que no han resultado premiados, entran en la selección también del posible ganador de la semana que viene. O sea que una vez que habéis enviado el mail, no es necesario que lo volváis a enviar todas las semanas, ni siquiera que cambiéis las canciones. Y este es el mail ganador de la semana. Son las 23, empiezo ya. Son las 23:04 de la noche. Mi coche me espera en el garaje. La cena aún no me hizo la digestión, pero la adrenalina no cabe en mi diminuto cuerpo. Mientras lo arranco, siento la potencia de su motor. Él también quiere correr. Meto un CD de Bravery, elijo la tercera canción del disco, Fearless. Me incorporo a la carretera mientras la canción empieza, meto marcha atrás y no tengo miedo de acelerar, como la canción, Fearless, sin miedo. El bajo del principio hace que todo vaya a cámara lenta, pero en realidad estoy intentando meter tercera. Ya entrada la batería, noto un acelerón que yo no provoco. Giro en una curva, creo que me voy a ir, pero recupero la dirección. El sintetizador simula el corto espacio de tiempo que tengo para ver la gente por la calle. Son destellos. Oigo una voz en mi interior que me dice que acelere. Quizás es la propia canción. Giro y adelanto a un coche. Otro. Me sigue subiendo la adrenalina. Necesito más velocidad. Yo lo que hago es tomar aire, porque encima habéis visto que tengo hoy voz de constipado, de estas voces feas, feas y chungas, pero bueno, sigo. Decía el ganador, necesito más velocidad, elijo otra canción, esta vez son The Killers con su Midnight Show. Los toques de guitarra simulan las luces que alumbran en la carretera, algunas de ellas fundidas. Run Faster Boy, necesito meter quinta, abro un poco la ventanilla para sentir el aire y consigo despeinarme, pero debo seguir viendo la carretera. Canto a grito pelado sabiendo que nadie puede oírme ni tampoco verme, pues voy a 140 por hora. A cada crash de la batería doy un acelerón, ya no puedo parar, necesito gritar. Ahora elijo Son Chu de Blur. Un semáforo me hace volver a la realidad, pero mientras la canción está comenzando estoy parada. Luego se pone verde y grito Justo, me da la risa, justo a tiempo. A cada grito cambio de marcha hasta alcanzar una velocidad nada prudente. La canción me sabe a poco, son unos escasos 2 minutos, pero me siento viva. Game over, el videojuego llegó a su fin. Me gusta la velocidad, pero la carretera no es una competición. Original, bien currado. Tenía que ganar. Marta Fernández Piñeiro, de Cambados, Pontevedra. Ella recibe su copia de Need for Speed Pro Street y además es finalista para la semana que viene, en la que podrá llevarse, será uno de los tres candidatos, la videoconsola con el logotipo de Ingravidez ahí bien incrustado. Estos son My Friends, mis amigos. Es el nuevo single de Stereophonics. Y enseguida, el clásico de esta semana, Memorial Yuri Gagarin, forma parte ya de nuestra entrevista, de nuestro encuentro, que nos llevará hasta el final del programa con los Arctic Monkeys, con Matt y con Jamie, batería y guitarra respectivamente. Abriremos con una versión que se marcan de no un clásico, sino de una canción actual, porque es una del repertorio de la controvertida Amy Winehouse. Eso será enseguida aquí en Ingravidez, en los 40 principales. Descubrir, encontrar, seducir, charlar, presumir, acelerar. No sentir, no tocar, no abrazar, no conocer, no bailar. En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo. Tú decides. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Ingravidez. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns, and my stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stick the knife in first. I cheated myself like I knew. Bueno, encaramos la segunda mitad del programa de hoy y lo hacemos desde un escenario un tanto extraño o distinto al habitual, porque estamos en los camerinos de la sala La Riviera y estamos, como habíamos anunciado, con Arctic Monkeys. Están con nosotros Matt y Jamie, a los que damos las buenas noches y las gracias por estar con nosotros. Thank you very much for receiving us in your dressing room. Bueno, el programa de hoy lo hemos llamado, lo decíamos al principio, Arctic Makers, ¿no? Y después de haber estado con John, que nos ha hecho una selección musical, pues hemos entrado en esta segunda parte del programa escuchando nuestro memorial Yuri Gagarin de hoy, que ha sido además una versión que los Arctic Monkeys grabaron en la BBC, en Radio 1, del tema de Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. No sé si a estas alturas os pondríais una pegatina que dijese yo amo a Amy, ¿no? Parece que hay una locura con Amy, todo el mundo hace versiones de Amy. La semana pasada he leído también que en Queens of the Stone Age, creo que estuvisteis viendo a la banda de Josh Homme en Londres, también versionó el Rehab, ¿no? ¿Os pondríais esa pegatina? ¿Saldríais a tocar o os pondríais en vuestros ampli batería una pegatina que dijera I love Amy? I don't know. I'll make it widely available. Widely known that I do love Amy Winehouse. No. Yeah, I don't know about a sticker though. I don't want to start a campaign. Yeah. I think she's alright. She'll be fine. Bueno, les gusta y bueno, tampoco se van a poner a hacer una campaña, pero para ellos bueno, es una buena artista, no la respetan. Bueno, esta es la segunda vez que tocáis en esta sala, también segunda o tercera tanda que venís a actuar. Bueno, no, estuvisteis también en Galicia el año pasado. ¿Qué feeling tenéis aquí en España? ¿Cómo os encontráis en España? It's good, yeah. It's always been a good one to play, and especially Benicassim. That was an amazing festival, and obviously a good one just to go to as like a fan, but as well as to play, it was amazing as well. Bueno, principalmente Benicassim, que fue pues una experiencia muy grata para ellos y bueno, siempre es un país al que vienen contentos, ¿no? La primera vez que vinisteis, creo que os hicisteis unas fotos en el Nou Camp y joder, ya es la segunda vez que venís a Madrid y no sé si os pasa por la cabeza ir al Bernabéu ahora un ratito y haceros una fotito allí o es que sois del Barça. Oh no, I think we just wanted to go to that stadium just because it was like a big experience to see it. And we did like a couple of interviews and photo shoot, and we got to like stand on the pitch and stuff. So I think that was just like one place that we had to go while we were in Barcelona. Amazing ground. Estuvieron allí, se hicieron una sesión de fotos, estuvieron en el campo y bueno, dicen que pues es un sitio para visitar en Barcelona, pero vamos, que no tienen ninguna relación con ser fans del Barça, vamos, y redentos. Estuvisteis, acabáis de venir prácticamente en Latinoamérica, Brasil y Argentina, y habéis ido además por primera vez. ¿Qué tal os han acogido por allí, ¿no? Un sitio a priori como muy remoto, ¿no? De vuestro entorno habitual, ¿no? Que es el mundo anglosajón, el que os movéis musicalmente hablando, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido en Brasil y Argentina? No, it was good. I think it was like a place where we'd always wanted to go and play because we didn't go on the first album. So I think it was quite like an exciting place to go to. But yeah, it's like it's obviously very different to where we're from and other places we've been. But yeah, it was a good experience to go there. Bueno, ha sido una buena experiencia que no tiene nada que ver del sitio de donde ellos vienen. Con el primer disco no tuvieron la oportunidad de visitar Sudamérica y bueno, han venido contentos, ¿no? De la experiencia. Vamos a hacer un break musical, vamos a escuchar a una novedad que además nos ha llegado también esta semana, y de un grupo nuevo que se lanza y que va a lanzar estas canciones en formato single precisamente la semana que viene, ¿no? Entonces, bueno, no sé si habéis oído hablar de la banda o no, se llaman los Dead Ramps, no sé si tenéis información sobre ellos o si os parece escuchamos la canción y luego opináis, a ver qué os parece. A scowl in his pocket and a smile on his face. He followed with obedience and fell in the nettles. The afternoon was so spiky whispers, and he brought his own rope and skin with his day load. Then scrambled to find a dog leaf and capture back at home. To advise his mind had closed, he lost all of his footholds. And with a scowl in his pocket and a smile on his face, he followed with obedience. Fell in the nettles. He was a toothpick and the garlic and the cinder upon the path had failed to blunt or hinder the slow collapse, and clinging to the door frame he was dragged. And a scowl on his face, there was nowhere to flee. To second tent in the nettles. Bueno, este tema se llama Needles sería. Nettles. Ah, Nettles. Mi inglés sigue siendo peor que el de Miguel Bosé. Suena un poco a los Arctic Monkeys, ¿no? O sea, recuerda a vuestro sonido, ¿no? Ha habido bandas que en las que vosotros veáis influencia vuestra, aparte de los Dead Ramps, que como son nuevos no vamos a entrar a hablar más de ellos, ¿no? Ha habido bandas que han surgido que vosotros las oís y decís, estos tíos han escuchado nuestro disco muchas veces. Yeah, I think so. You do hear a lot of bands that not like as obvious, but I think there's a few bands where they've like, attempted to sound not necessarily just like us, but like each other, I suppose, but not always pulled it off. I think we get inspired by bands like Queens of the Stone Age and stuff, and try to like do certain things that they do, but not rip it off, like not in a bad way, just more like inspired by it rather than copying it. Mm-hmm. But yeah, I think we do notice every now and then like a few things that's just too close. Sí, bueno, dice que más que lo que puede ser como un tema musical puramente, es más un tema de sonido, ¿no? Ellos, por ejemplo, pues les encanta Queens of the Stone Age y bueno, más que copiarles o seguirles, hablan más como pues de una influencia más positiva, ¿no? Más a la hora de lo que es el sonido que en lo que es propiamente la canción, ¿no? No sé si se ha podido oír a través de los micrófonos, pero hace un momento sonaba la batería, que estaban ahí con las pruebas. ¿Serías capaz, Matt, de decirnos si esa es la tuya o es la de Reverend and the Makers? ¿Es tu batería esa? ¿La tienes cazado el sonido? ¿No te pones celoso? ¿Quién te la está tocando? Oh, my drums, yeah. Are you able to recognize? Oh, yeah, no, I think it's my drum tech playing. I don't know, he just, every now and then he has a bit of a drum. He gets better every day. You are not jealous. No, I'm not jealous. Bueno, no es celoso y dice que su técnico de batería está mejorando cada día. Oye, la prensa, la crítica a veces ha dado la sensación de ser un poco injusta con vosotros. ¿Lo sentís así vosotros? ¿O por el contrario creéis que todo lo que se ha dicho vosotros, sobre todo hablo de prensa británica, lógicamente, pues es... No, no molesta, os da igual, no sé. ¿Cómo es vuestra relación con la prensa? Yeah, so like a lot of times it depends what kind of thing it is. Like the tabloid papers, like you can't really have a relationship with them because obviously it's their job to find out something interesting about you, but they just have to make stuff up because we're not that interested. No. But I mean, we don't like get up to things that they want us to, I suppose. Like getting in trouble all the time or whatever. So there isn't really a relationship with them. It's just obviously they're going to write about you, whatever. If we do tell them something, they'll write that and probably change it a bit. And if we don't tell them something, they'll just make something up. So. Bueno, nos dice que al final, bueno, pues la relación que tienen con ellos, al final ellos entienden que tienen que hacer su trabajo y que si ellos dicen algo, lo van a poner y lo van a cambiar un poquito. Y en el caso de que no digan nada, pues lo mismo se lo pueden inventar. O sea, que tampoco es algo que a ellos les preocupe mucho realmente, ¿no? ¿Cuál sería la mentira más dolorosa que habéis escuchado sobre vosotros? I don't know, there aren't really been... I mean, there's never been anything that big or personal that it's, like, really bothered, but not me personally. But, I don't know, it's usually just little things, even if it's something you've said that they've got wrong, and it makes you sound like a different person, just because, obviously, like, you know you didn't say it, but everybody who's reading it, most of the people will believe it. So I can't really think of a particular thing that's been in that's, like, really wound me up, but... There is like the odd thing, like, yeah, like things you say just get blown out of proportion. Yeah. Bueno, dice que tampoco así no ha tenido ninguna mentira grande ni ningún escándalo muy grande, ¿no? Sino simplemente es que hay veces que pues ponen cosas en la boca o estos cambios que él dice ligeros que te hace parecer que no seas tú la persona que realmente eres, ¿no? ¿Sentís algún tipo de rabia, podríamos decir, por el hecho de que haya llegado una chica que sale en un concurso de televisión y haya batido vuestro, digamos, récord de tener el disco más vendido de la historia? En fin, estoy hablando de una tal Leona Lewis, que aquí no la, Leona Lewis, que aquí no la conoce absolutamente nadie, ¿no? Yeah, I think it's fair enough. I mean, you can't really, there's no argument to that. More people bought it in a week, it's as simple as that. What can we say? Bueno, dice que... We did it cool, though. Yeah, ours are still the good best-selling album. Bueno, dicen que ellos lo hacen mejor, pero que, bueno, que no tienen nada que decir. Al final la gente se compra más discos en esa semana y, bueno, los récords están para batirlos, ¿no? Que, bueno, no hay... Pero el hecho de que salga de un concurso de televisión, por ejemplo, aquí en España, el mundo el entorno del rock es muy negativo con este tipo de concursos televisivos. ¿Tiene algo...? O sea, da igual, ¿os molestan los concursos de televisión? En concreto... Este os da igual, ¿no? En ese sentido tenéis algo que decir, ¿no? He's on now, X Factor. Yeah, X Factor's on now, and I don't know, it's funny to watch, but then... Yeah, I get embarrassed for people on it. Yeah, okay. The early stages are funny to watch, yeah. Like the audition bits, when they can't really sing. Can't watch it after that. But, I mean, like, I don't know, it's just, I don't really like it, but... I get too embarrassed, like... Yeah, you know, it's when like people makes you cringe. You know, when you're like, oh, you have to turn it off. Yeah, but, it's funny though. I don't know. Yeah, it's funny to watch, and I suppose it is a strange way of getting a career out of it, though, like instantly famous and stuff, and instantly outselling us. But I don't know. It's just a different way of doing things. She won it like 2 years ago. Last time, though. No, it was Shane Warne before. Oh, like, yeah. Final, though, I don't know. There's like a lot of different ones. Like Pop Idol and X Factor, they were like both Simon Cowell's like same. I don't know, that's what you always forget. Girls Aloud, another one. They're still going strong. I always forget that. Yeah. They won. Yeah, they won the band's one. Some do all right from it, yeah, and some just you forget about them. But no. Shane Warne, Will Young. Bueno, parece que debe haber muchos programas de este tipo en el Reino Unido, ¿no? Nos han hablado del X Factor, de Top Idol y otro que se llama Girls Aloud. Y bueno, ellos dicen que lo empiezan siguiendo, pero que es hasta un poco... Violento. Como, más que violento, como vergüenza ajena, dicen, ¿no? Que incluso ellos mismos se ríen y que, bueno, que luego va perdiendo un poco el interés, ¿no? Pero realmente para ellos es una historia como un tanto extraña para empezar una carrera musical. A ellos se les hace pues como algo de otro mundo, ¿no? Ellos vienen de otra raíz completamente distinta, ¿no? Vamos a escuchar otra cancioncilla para desengrasar, que se dice. Vamos a escuchar además un dúo que este grupo que estamos presentando, los Dead Rams, han hecho con Richard Hawley. Así que bueno, lo escuchamos y enseguida continuamos charlando en Ingravidez esta noche de domingo con Arctic Monkeys, con Matt y con Jamie, que nos reciben justo antes de su concierto de Madrid. Bueno, el tema se llama Bad Woman. ¿Qué tal les ha quedado el duet este? Pretty easy one to play, actually. But I remember when we first started playing it, because like, Alex knew it on the guitar first, because he'd listened to it a lot. And I think like, I started playing along and it was pretty much the same as what it is on record. But it, obviously, the original one sounds a lot different. It's like quite a thin, more like tambourine and stuff. But obviously we had to give it, like make it sound like us as well. Mm-hmm. Bueno, nos dice que Alex vino con la línea de guitarra que él la tocaba mucho, él le siguió con la batería y que bueno, ha cambiado un poco porque realmente el sonido del original iba más hacia el tambourine. ¿Sois consumidores habituales de música? ¿Os excita lo nuevo, consumir nueva música? ¿O bueno, os da un poco igual? ¿Vosotros vais a vuestro rollo? Buy it a lot. Like, whenever we're away, we always usually like going to a record shop and stuff. Find record shops like, all over the world and you find interesting things in them. So try to like keep buying it as often as possible. Not sí. necessarily like new music. Yeah. Bueno, dicen que tienen la costumbre de todas las ciudades por las que pasan de conciertos, se acercan a la tienda de discos correspondiente, pero que no necesariamente es material nuevo. También recordáis el último disco que os habéis comprado vosotros dos. Last thing I bought a few old like. Because I lost one of them. I bought, you know, Dr. Dre, The Chronic, and I bought that again because I'd lost it. And I bought The Hives' new album, and I bought The Best of Nas, bought that, and I can't remember. I bought quite a few at the same time, like some that I'd like had before and lost them on CD or something, or just had on my computer but I didn't have them on CD. Mm-hmm. Bueno, The Best, se ha comprado pues un Best of Nas, el Chronic de Dr. Dre y bueno, los muchos Hives, los Hives. El último de los Hives, y dice que bueno, algunas veces lo pierde, lo recupera, lo tiene también metido en el ordenador. Uh-huh. Hablando de ordenadores, se dice que sois el primer grupo de la historia que se hizo grande gracias a internet, pero también en algunas ocasiones que me ha parecido deducir de vuestras declaraciones que eso es una gran mentira, o al menos una gran exageración, ¿no? Llegasteis en el momento, se os puso esa etiqueta, pero vosotros no lo veis así. Yeah, yeah. Raw accidental, really. Because it weren't a plan to do it. If it was, it would have been the best plan ever, but like best marketing scheme ever. But I think we just, because we actually like gave CDs away at gigs, like more traditional approach, and then like the fans put the songs on the internet and stuff. So it weren't really like anything to do with us. And now it's different now because everybody's on the internet, so nobody really stands out anymore. But yeah, I suppose we were fortunate enough for it to happen then, when not many bands had the music on the internet, I suppose. Even though, I mean, a lot of people did, but like MySpace weren't really a big thing then. I don't even think it existed. But yeah, so it was more a coincidence, definitely. Sí, dicen que es más una especie de coincidencia o una conjunción de astros que si hubiera habido un plan. Hubiera sido el mejor plan de marketing hecho nunca jamás, ¿no? Pero que bueno, esto ellos siempre tenían las ganas de repartir y de acercarse a los fans regalando CDs y bueno, pues se colgó en internet y se fue haciendo pues una bola y bueno, dicen que ha sido más una coincidencia que otra cosa, ¿no? Y parece que ahora ya no hay nadie que entre con tanto vigor de la manera que entraron ellos, ¿no? Uh-huh. Pues es un poco casualidad, digamos. He leído también que decís que, bueno, hacer una gira muy larga os llega a aburrir y por eso editáis EPs y hacéis un DVD single, una cosa. ¿Qué tenéis ahora en mente? Yeah, well, not necessarily, like, we haven't really got plans to actually release things, we haven't got a date or anything, but we've got new songs all the time, like, and when they're ready, we play them live as well to keep it interesting for people watching and for us. And then, I suppose whenever we get the opportunity, we record the new stuff, just because it's ready to record. There's no point like keeping it forever and not recording it. But I think it is just a good thing to do, because like not many people release like very often anymore. I think it's like an album. Like a lot of people do an album and then wait 2 years to do their other. Like they already need a break, but I mean, some people maybe want a break, but I think with us, we like if we keep writing songs, you just want to release them pretty much straight away. Bueno, nos cuentan que pues lo mismo que antes, tampoco es que haya un plan establecido, simplemente ellos cogen, tocan las canciones, muchas veces las prueban en directo para ver cómo suena, y es tan sencillo como, bueno, pues si tienen la oportunidad las graban y van sacando. Dicen que hoy por hoy, tal y como está montada la historia, pues muchas bandas se sacan su álbum, tardan 2 años y otra vez vuelta a empezar. Ellos prefieren hacerlo de otra manera, dice que se sienten más frescos así, y bueno, a la mínima que tienen oportunidad y las canciones están ahí para ser grabadas. ¿Pensáis una sola situación que os pase por la cabeza que haría que el grupo lo dejara, o sea, se separara? No, no, no, man, no. That's one of us loses a limb. Yeah, but, yeah, but I can't really see anything at the moment, because like if we do want to, even if we just want to have a short break, that's pretty like easy to do at the moment, because we're finishing touring this year, and then like next year we've like no plans at all. It's like up to us what we want to do. So it's not like we're all like hate each other or anything. We're still fine. Bueno, dice que ellos tienen muy muy buena onda entre ellos y que en principio pues ellos van a acabar este tour, que no hay y nada, y claro, no tienen ningún plan. Esta banda parece que no tiene, según van saliendo las cosas van haciéndose, ¿no? O sea que bueno, no plantean nada. Vale, sí, también era por hacer la pregunta si os veis dentro de 40 años como hacen ahora, como han hecho ahora Led Zeppelin, ¿no? Si os pasa por la cabeza, es decir, por ejemplo, nosotros nunca nos reuniríamos cuando ya la banda no mantuviese su espíritu, ¿no? Porque supongo que eso es una cosa que a lo mejor como grupo podéis llegaros a plantear. Nosotros no pasaríamos por ahí. It's a long way away. It's hard to say. I think if we split up, I don't think the reunion would be necessary. I don't know, some people do it because they want to, and some people probably do it for money, but yeah, it's hard to imagine what's going to happen in a year, never mind 20 years or whatever it is. Bueno, pues volviendo otra vez a lo mismo, que en un año no saben lo que van a hacer como para plantearse una cosa a 20 años. Dice que, bueno, él supone que será, pues, que hay grupos que actúan de esta manera, que posiblemente sea por dinero, pero que, bueno, ellos obviamente no se plantean nada más allá del presente. Nada más, nos vamos a ir escuchando Teddy Picker, que es vuestro último single, una canción que además en directo, pues, vuelve loca a la gente, y dándoos las gracias por habernos recibido aquí en el camerino de esta sala justo un poquito antes de que toquéis. Así que Matt, Jamie, muchas gracias. Thanks a million. You're welcome.